Hola compañera, desde Chile, región del Biobío, Concepción, en unos minutos más iniciamos la marcha. Estamos acá muy contentas, esperando, ansiados este momento, estamos muy felices, así que vamos a estar transmitiendo en vivo con ustedes, ojalá nos puedan acompañar. Un abrazo para todas allá en España, en Madrid, en todos lados, un abrazo grande porque la huelga va en Chile, en todas sus ciudades. ¡Woo!